Hoy venimos a entregarle a la policía del Táchira esta dotación que tenía ya 10 años nuestra policía sin tener equipos para poder atender la obligación de ofrecerle la seguridad al pueblo tachirense. Ha sido un proceso que yo quiero destacar muy largo. Lamentablemente, todo el esfuerzo por conseguir los recursos, por comprar los equipos, por aprobar los créditos a nivel del Consejo Legislativo son tan lentos que algo que yo quería hacer en los primeros 8 o 10 meses de gobierno, pues ya hasta hoy es que puedo consignar finalmente este proceso, en el cual inclusive el tiempo afecta sus valores, porque en la medida que el tiempo corre, la devaluación de la moneda, la inflación, tiene un impacto directo sobre este tipo de equipos, sobre los costos y sobre el volumen de equipos. Esta primera dotación está destinada al área metropolitana de San Cristóbal y yo espero pues tener los fondos en los próximos meses para poder seguir equipando toda la policía del Táchira, que como ustedes saben la recibimos en la ruina, la recibimos totalmente deteriorada, su infraestructura totalmente arruinados, el parque automotor, porque en San Cristóbal solo habían 5 patrullas cuando yo llegué a la gobernación del Táchira y obviamente no había cómo desplazar el personal policial para atender las solicitudes de la población para poder ofrecerle seguridad a nuestro pueblo. Hemos incrementado el pie de fuerza de una manera significativa durante un año, más de 150 funcionarios. Necesitamos todavía muchos funcionarios más. Y para eso, por eso es que estamos defendiendo la necesidad de que los estados tengan sus recursos propios, porque nosotros, que somos los que estamos aquí al frente de la responsabilidad, somos los que tenemos que darle cuenta a nuestro pueblo. Lamentablemente, con este proceso de recentralización y de bloqueo a las finanzas regionales, se limita muchísimo la capacidad de gestión de los gobiernos.